53. La intuición, la sensación, cómo diferenciar las 6 conferencias nuevas del maestro. Oran Mike con diéresis CLA y con diéresis Vanob. El maestro nos explica lo que es la intuición y cómo podemos desarrollarla. Nos explica que las bases de su desarrollo son 3: vivir en paz, practicar la pureza y tener un maestro. Para no confundir la intuición de otras sensaciones engañosas, nos indica sus bases iniciáticas: la suavidad de la voz que habla, la brevedad del consejo que da, la libertad que nos deja. Nos pide que hagamos experiencias para practicarla y nos da varios ejemplos de personas que la han manifestado. Centre. Oraam. Muchos se preguntan, ¿cómo deben obrar para obtener de la concentración que les aporte indicaciones útiles para la vida? Esta operación, la llamaréis quizás clarividencia, adivinación, psicometría, profecía. Nosotros hablaremos de intuición. De hecho, en todas estas formas de previsión o de predicción, es la intuición la que trabaja, y para que ella se manifieste, nos servimos de diversos puntos de apoyo. Los cartománticos se sirven de cartas de juego o del tarot, los quirománticos observan las líneas de las manos, los que practican la oniromancia interpretan los sueños, los radiestesistas manejan péndulos, otros echan piedras o huesecillos. No nos ocuparemos hoy de todos estos procedimientos destinados a apoyar, a desmenuzar el proceso, sino que hablaremos de la intuición en sí. Oran Mike con diéresis CLA y con diéresis Vanob. Ver conferencias que siguen. 8 de mayo 1941 La intuición. 18 de septiembre 1954 La sensación nueva. 18 de septiembre 1955 La cuestión de la sensación nueva. 13 de mayo 1962 Cómo se realiza el pensamiento en la materia nueva. 20 de abril 1981 Solo el sentimiento os permitirá realizar vuestros pensamientos. 20 de mayo de 1983 Cómo ser a la vez espontáneo y consciente. Las nuevas se añadieron en noviembre del 2013 para solicitarlas al centre. Os pedimos como de costumbre que os identifiquéis dando nombre completo, país de residencia y conocimientos que tengáis del maestro. Se os remitirán en PDF. Gracias por vuestra colaboración. www.obraham.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oraham en lengua española.